Mírame bien, no creo ser el hombre que a cualquier dama asombre. Es que mi mejor tiempo pasó. Te miro bien, provocas que me asombre. Gustas a cualquier hombre. Tu vida comenzó cuando camino junto a ti. Llevo una prisa que mueve a risa y mueve a trágico dolor. No quiero más que siga esta mentira. Tú naciendo a la vida y a mí que se me va. ¿Qué quieres tú? Tener una experiencia, porque tu muchacho no piensa y sales a buscar algo más que no sea esa gran sabia vital que entorpece la idea y que no te deja soñar. ¿Qué quiero yo? Demostrar que no es cierto, que todo tuvo su momento, que siempre hay que llenar cada fase que llega, pues después se va a buscar y el ocaso te ciega y él no suele perdonar. No busques más, no fuerces tu destino, ni en el camino tu verdadero amor hallarás. Yo volveré a esa paz deseada, aunque no quiera nada.